Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Pues te equivocas. Vivimos en una dictadura. Una autocracia que se autoperpetúa y en la que las clases trabajadoras... ¡Ya estamos con lo de las clases! ¡Ese es el quid de la cuestión! Es decir, los trabajadores tienen que emanciparse, esa es la primera idea. Y la emancipación de los trabajadores vendrá de ellos. La revolución, la emancipación de los trabajadores tiene que ser hecha por nosotros. No vamos a esperar o a confiar en nadie de fuera, en nadie ajeno a nosotros. Donde hay esclavos, hay revueltas. Donde hay esclavos, hay resistencia. Es decir, el capital se distingue, por eso se llama capitalismo, porque vivimos una etapa en que el objetivo es la producción de mercancías con el trabajo asalariado, con el trabajo de los demás, para obtener un beneficio. Y entonces, cuando se habla de capitalismo, estamos hablando de capital, que es al mismo tiempo una forma de relacionarse socialmente. La historia a martillazos. Si entendemos la palabra ideología como la representación que se hace de la realidad de una sociedad, estamos hablando de una verdad asumida colectivamente, con más o menos consenso. Una verdad que, sin dejar de ser una representación más de la realidad, se percibe como única e incuestionable. Es decir, esa ideología es un discurso de verdad del que debemos hacer un ejercicio sumamente crítico y reflexivo. Un ejercicio sumamente crítico y reflexivo sobre las relaciones de poder, sobre la generación de discurso. Para ello hay varios caminos. Los más útiles son contrastar esa verdad con la realidad de otras sociedades, ponerla a prueba desde fuera. Y por otro lado, ir hacia atrás en el tiempo y encontrarnos con el origen de ese discurso, de esa construcción, y analizar dónde surgió y los intereses detrás de la generación de ese discurso de verdad. Os invito a hacer ese ejercicio en solitario y en grupo, y en la próxima hora os invito a acompañarme en ese viaje de ida y vuelta. Desde los estudios de Irola Irratia, Radio Libre Autogestionada de Bilbao, sed bienvenidos. Soy el profesor Arcadio y esto es La Linterna de Diógenes. ¡Vamos con los contenidos! Esta semana iniciamos un viaje a través de la antropología económica, junto a los San del desierto de Kalahari, o los pueblos aborígenes de la costa del Pacífico en el noroeste de Norteamérica, o incluso hasta las islas Trobian, en Papúa Nueva Guinea. Allí comprobaremos que eso que llamamos economía está estrechamente ligado a las relaciones sociales, a las relaciones de poder, a la aceptación del grupo, a los valores de cada sociedad, y no tanto a unas reglas mecánicas, eternas y universales, más allá de lo humano y lo divino. Hablaremos de apoyo mutuo, de reciprocidad, redistribución y de las consecuencias del ascenso del sistema de mercado como ente todopoderoso entre finales del siglo XVIII y el XIX. ¡Comenzamos! Thank you. durante el siglo XVIII y sobre todo el XIX, llegando hasta nuestros días, de forma paralela al ascenso y asentamiento del modo de producción capitalista y al acomodo de los estados a las nuevas élites, se fue construyendo ideológicamente el moderno concepto de economía como algo autónomo e independiente del resto de relaciones sociales, de la moral, etc. Una visión mecanicista en la que la economía, independizada de cualquier traba, seguiría sus propias reglas. Sin embargo, desde la antropología, el conocimiento y estudio de otras sociedades permite comparar la excepcionalidad del capitalismo frente a otras organizaciones sociales en las que el apoyo mutuo, los dones o la reciprocidad representan una muestra de la diversidad con las que otras culturas han entendido el lugar que ocupa la economía en la sociedad. Para hablarnos de todo esto tenemos al otro lado del teléfono a Paz Moreno Feliú, catedrática de Antropología Social en la UNED, especializada en antropología económica y autora de libros como Entre las Gracias y el Molino Satánico, lecturas de antropología económica o Encrucijadas Antropológicas. Paz, bienvenida a la Linterna de Diógenes. Hola, buenos días y gracias. Por empezar un poco, quizás cabría definir un poco cuál es el papel y ámbito de estudio de la antropología económica. ¿A qué se dedica la antropología económica y qué valor tiene? Bueno, la antropología económica realmente tiene un ámbito que, si lo podemos definir como algo, es el de cambiante según las épocas y según las discusiones intelectuales que había en cada momento. Yo lo que creo que sí que podemos decir es que lo que caracteriza a la antropología económica es que muchos de sus autores hicieron una especie de viaje de ida y vuelta, si podemos decirlo así, entre lo que iban encontrando en otras sociedades y al regresar a sus lugares de origen, o sin necesidad siquiera de regresar, porque siempre tiene uno para comparar en la cabeza lo que ha conocido, encontraron que estas otras formas chocaban o chirriaban con la verdad asumida por nuestra sociedad, en la que, como decías en la presentación, si la economía no existe como término o ciencia hasta los fisiócratas, hasta el siglo XVIII, lo que sí podemos decir es que cada vez se ha ido ensanchando más y podemos considerar que hoy en día es la ideología dominante en nuestra sociedad. Hay muchas cosas que injustificables, que en el momento en que aparece la palabra economía parece que ya están justificadas, ¿no? Entonces, si hay motivos económicos, quizás sea este motivos económicos, entrecomillados, la ideología fundamental, como vio muy bien el antropólogo Louis Dumont, del siglo XX y del XXI. Entonces, en un primer momento, en las grandes líneas que trabajaron los antropólogos de economía en el siglo XIX, pues seguían las ideas que tenían estos evolucionistas sobre el trueque como estado natural del hombre, el afán por poseer como si fueran universales, hasta que realmente la gente empezó a hacer trabajos de campo en otras sociedades y vio un gran contraste. Este gran contraste lo vieron antropólogos como Malinowski o Boas, y lo teorizó un antropólogo que nunca salió de París, como fue Marcel Mauss, en los años 20. Posteriormente, el impacto del libro La gran transformación de Karl Polanyi rompería una vez más los esquemas que ya había roto previamente, aunque en otra dirección, Marcel Mauss. Y entonces en la antropología económica, a partir de los años 60, hay una gran discusión entre los seguidores de Polanyi, que se llaman sustantivistas, y la gente que pensaba que la economía realmente era una ciencia universal, que tendría que aplicarse en todas las sociedades, es decir, que un cazador-recolector maximizaría los beneficios de cazar exactamente lo mismo que si fuera un banquero de Wall Street. Y entonces, claro, el asombro que producían otras formas de organizar o lugar de lo que llamamos la economía en otras sociedades rompió y provocó esta enorme discusión entre formalistas y sustantivistas. Otros antropólogos dedicados a la antropología económica, cuando fueron a estudiar en países poscoloniales, vieron que allí, en Ghana, por ejemplo, en los años 70, todo el mundo estaría parado. Y entonces un antropólogo que se llama Kit Hart es el descubridor o inventor del término economía sumergida. No sé, yo creo que cada vez hay más ámbitos en los que se estudia hace estudios la antropología económica, pero siempre partiendo de esta idea rupturista o de esto que yo llamaba antes un viaje de ida y vuelta. Las sociedades humanas, actuales y pasadas, pueden ser clasificadas siguiendo diferentes criterios y obteniendo por consiguiente diferentes resultados. Si distinguimos como criterio esencial la estructura política en torno a la categoría del prestigio, algunos antropólogos distinguieron entre sociedades igualitarias, estratificadas y estatales, atendiendo a la cantidad de posiciones de prestigio existentes en cada una de ellas y el número de individuos capacitados para acceder a estas. Autores como Llewellyn agrupan las sociedades en sistemas centralizados y no centralizados, en los que no puede hablarse de una élite política permanente, siendo estos esencialmente compuestos por bandas y tribus, y los centralizados por jefaturas y estados. Las sociedades que basan su subsistencia en la caza y la recolección han sido las más persistentes en la historia humana, entrando dentro del grupo de las sociedades que carecen de estructuras de autoridad centralizadas, consideradas como sociedades igualitarias. En estos casos, la propiedad de los alimentos, por otra parte, no es unipersonal. Los productos recolectados se consumen normalmente dentro del núcleo familiar, mientras que los productos de la caza se distribuyen por medio de métodos de reciprocidad. En estos casos, el compartir es más una necesidad y un deber que una decisión personal. Forma parte de las obligaciones asumidas por el grupo. Repartir es la forma más fácil de limitar la variación en la ingesta de alimentos entre habitantes del poblado. La acumulación de alimentos es evitada por temor a arruinar la reputación social del individuo y sus parientes más cercanos, y para no quedar excluidos de futuras reparticiones. Es más, el intercambio de alimentos u otros regalos con otros grupos puede incluirse dentro de las redes de sociabilidad, el tejer redes de apoyo y cooperación. Por esa misma razón, la hospitalidad se da por supuesta en estas sociedades, de la misma forma que el concepto de posesión está limitado por las muchas veces estrictas reglas que regulan la repartición. Incumplir estas reglas puede provocar quedar fuera de futuras reparticiones. Estas diferentes reglas funcionan como una forma de reproducción social que impide o al menos limita la centralización del poder. En sociedades donde se ha producido ya cierta estratificación basada en el prestigio, los intercambios basados en la reciprocidad siguen estando estrechamente ligados a las relaciones sociales, a deberes y obligaciones que sirven para reproducir ese orden social, fortaleciendo el lugar que cada uno ocupa en el grupo, llegando a desarrollarse complejas reglas en torno a la reciprocidad, también relacionadas con las relaciones de poder, ya sea este heredable o temporal basado en el carisma. en este viaje de ida y vuelta, en esta idea rupturista, en ese asombro y sorpresa de que se encontraron muchos antropólogos ante las formas de intercambio económico en otro tipo de sociedades. ¿Qué nos puedes contar del concepto de reciprocidad en sociedades no industriales, o por especificar más, en sociedades no basadas en la distribución mercado? Bueno, el término reciprocidad es un poco problemático en dos sentidos. Primero, porque la gente lo interpreta como si fuera una institución benéfica, una institución del buen salvaje y una institución que se presenta por alguna gente como si fuese casi una alternativa al mercado. Antropólogos como David Graeber, por ejemplo, en el libro de la deuda, lo que entienden o lo que hace realmente es desarrollar la idea inicial de Moss, que debajo de la reciprocidad puede haber relaciones que no son tan idealistas ni tan buenas, porque hay el concepto de desigualdad. Yo creo que gran parte del concepto de desigualdad surge de ahí. Entonces, lo que sí que hay en estos momentos es una enorme discusión sobre las llamadas sociedades igualitarias, como por ejemplo la gente Bush-Shang del desierto del Kalahari, realmente practican reciprocidad o comparten cosas. Entonces, este compartir ha sido desarrollado a partir de los años 80 por antropólogos como Alan Barnard, por la idea de Kropotkin, ¿no? Que en la ayuda mutua, que habla no de es que la reciprocidad tiene muchas obligaciones. A ti te dan algo, quedas en deuda con el que te la dio, tienes que devolver lo que te donaron. Es un poco el ámbito del don. Y en cambio, en el Kalahari, lo que ocurre es que el cazador, que podría ser la persona que empezaría a destacar como un posible líder, es sistemáticamente y como mecanismo contra la desigualdad ridiculizado por lo que caza. Por ejemplo, un cazador muy bueno, uno pensaría, bueno, pues ese será el líder o algo así. Pero allí lo que ocurre es que le dicen, pero bueno, ¿para qué quieres que llevemos este saco de huesos? Y no se reparten las cosas como si se esperara algo a cambio, sino que la idea es compartir. Y entonces la discusión actual es, claro, toda la gente de sociedades más igualitarias más bien comparten, mientras que tanto el don como la reciprocidad aparece en sociedades, no jerárquicas como las nuestras, sí, o con un sistema de clases, pero sí en sociedades en las que ya hay un tipo de liderazgo político sistemático, como puede ser, por ejemplo, los sistemas del gran hombre de Polinesia y Melanesia, o ya los más temibles sistemas de rango de pueblos como los Kwakiutl o los Haida de la costa de la antigua Columbia Británica en el noroeste americano, que tenían esta institución estudiada por Moss, el Potlatch, en la que competían destruyendo regalos para aumentar el rango y el poder de los jefes. Entonces, es la idea que te decía antes, que la reciprocidad, como todo en las sociedades, no es benéfica per se, sino que está mezclada con otros momentos en la sociedad, no aparece sola y algo así, y tiene que ver con los repartos del poder. Entiendo un poco por lo que nos estás contando que las sociedades más igualitarias de cazadores recolectores y demás se ha encontrado, ¿no?, ciertos mecanismos, digamos, de no sé llamarlo de resistencia, ¿no?, frente a algún tipo de centralización, ¿no?, lo que llamaría Pierre Clastres, ¿no?, la sociedad, sí, contra el Estado, y en cambio en sociedades que con algún tipo de jefatura, ¿no?, de caudillaje, ¿no?, esa reciprocidad se va transformando, ¿no?, y estaría más relacionada quizás el dar directamente relacionada con el prestigio de la persona que da. Sí, porque las relaciones del don, por ejemplo, ya hablamos un poquito de Moss, él las caracteriza por tener tres obligaciones: la obligación de dar un regalo, la obligación de recibirlo y la obligación de devolverlo. Pero no se trata de decisiones de individuos, porque el concepto de individuo es parejo al de la economía, es decir, no existen otras sociedades. Estamos hablando de grupos. Si un grupo da algo a otro grupo, ese otro grupo tiene la obligación de recibirlo, pero hasta que luego no lo devuelva, permanece en deuda con el grupo inicial. Entonces, el poder difuminado de los grandes hombres se basa en gran parte en que el que más poder tiene es el que más da. Pero eso no es que sea generosa la palabra única y exclusivamente, es que al dar más, tiene más gente endeudada, por así decirlo. Eso es una de las ideas, por ejemplo, que desarrolla David Graeber. Mientras que en el caso de sociedades más igualitarias, como los cazadores-recolectores, pero con cuidado, porque cazador-recolector no es una organización social, es una forma de apropiarse de los recursos. Y, por ejemplo, los Kwakiutl, que son sociedad de rango, de los que hablábamos antes, son cazadores-recolectores que tenían una riqueza de salmones que llegaban y de otro tipo de productos impresionantes, que además se mezclaron con el comercio de pieles en el siglo XVIII con los agentes de la Hudson Bay Company. Y entonces eran cazadores-recolectores, pero muy jerárquicos. Entonces, lo normal es que los cazadores, lo normal como norma estadística, ¿no? Es que los cazadores-recolectores casi solamente tengan diferencias entre género, ¿no? Para algunas, y sí, grupos de edad. Mientras que las otras sociedades ya tienen gérmenes de poder que a lo mejor pues, no, son para una generación nada más y luego no tienen formas de transmitirlo o algo así, pero esos son los pueblos en los que Marcel Mauss encontró el don o Polanyi les adjudicaba como entramado institucional la reciprocidad. Entonces, la reciprocidad, ¿qué pasa? Que es ambigua como todas las relaciones sociales. En cierto sentido, es más generosa que otras formas, pero la generosidad lleva en sí la deuda. Y entonces la deuda hace a uno desigual con respecto a otro. En cualquier caso, al hablar de estos intercambios, no estamos hablando de una relación directa o única con el tema económico, ¿no? Con el beneficio económico, en el sentido de ganancia económica moderna, vamos. E incluirían la integración de las relaciones sociales, la pertenencia al grupo, ¿no? E incluso quizás con ligar, ¿no? Es decir, ¿estamos hasta ante un hecho social total en estos intercambios? Claro, eso que estás diciendo ahora es muy importante porque en lo que uno ve en estos intercambios del don de lo que estamos hablando son bailes, invitaciones, banquetes, la política entendida como la forma de ejercer el poder, que es de lo que estábamos hablando ahora, la religión, este tipo de relaciones en abstracto como tipos está detrás de cosas que hemos visto en todo el occidente campesino de las relaciones con los santos, que no son de do ut des, sino que eran relaciones en toda la época medieval dar un ofrecer algo al santo, el santo tenía que devolver con otro tipo de favor y si no lo cumplían en la época medieval castigaban a los santos y tiraban incluso las imágenes por los ríos. Es decir que este tipo de relaciones no eran económicas según el lugar que ocupaba la economía en esas sociedades, es decir, la economía no existía, estaba definida, incrustada en las relaciones de parentesco, en la religión, en las ideologías de poder, en las ideologías de género, etcétera. O sea, no era un ámbito, no es un ámbito que fuera interrelacionado, sino que era, yo creo que la palabra correcta es indefinido. Y entiendo que dependiendo un poco de a qué sociedad nos refiramos, esa obligatoriedad, esa obligación, ¿no?, de devolver el regalo, de participar en ese intercambio, sería más rigurosa o habría, digamos, sería más informal o más formal, dependiendo también de la sociedad, ¿no? Es decir, no estaríamos hablando tampoco de contratos donde se especifica claramente que en qué momento y cuándo hay que devolverlo, o sí, o dependiendo un poco quizás de las sociedades, ¿no? Normalmente cuando contrastamos nuestra sociedad con las otras, vemos que en las otras en la parte dominante que aflora son las relaciones sociales existentes entre las personas y entre los distintos grupos de personas. Y entre nosotros, obviamente, las relaciones de ese tipo están adueñadas por contratos, ¿no? Entonces son unas relaciones de contratos y mercancías y de circulación de bienes frente a las relaciones sociales que tenemos con las personas, que quedan como secundarias o dominadas por las mercancías. Pero esto no quiere decir que la obligación, dado el estado de indefinido de las sociedades, no fuera y no hubieran mecanismos tremendos para cumplirlas. Pero no era una obligación como un contrato, sino que el regalo, que aparentemente se presenta como algo voluntario, informal, decías tú, yo te doy esto y tal, de hecho, en la práctica es obligatorio. Y además puede haber como guerras, venganzas, ostracismo. Muchos de los feudos entre distintas facciones de muchas sociedades tienen que ver con no haber cumplido las reglas. Y eso lo tenemos hasta en los cuentos. Porque, por ejemplo, si pensamos en La Bella Durmiente, lo que ocurría, ¿os acordáis, no?, de cómo era la historia. Sí. Lo que desencadena toda la historia de La Bella Durmiente es que no habían invitado a un banquete a una de las hadas. Y entonces es la que echa la maldición. Sí. Es decir, que en un grupo social determinado rompieron con la obligación de dar. Y de ahí viene, pues, venganzas, guerras y demás. Ahora, no es la obligación de un contrato que rompiste, ni hay desahucios, ni te echan a la calle, ni cosas de esas, pero equivale a enemistades. Lo mismo que si uno aquí tiene una invitación de boda y luego no corresponde en otro momento, pues se rompe la amistad. Lo que pasa es que si vives en una sociedad en la que las relaciones son diarias entre la gente, romper esa amistad tiene riesgos muy grandes que repercuten en toda la vida. Y aquí en una ciudad, pues a lo mejor no te vuelves a ver con tu ex amigo, ¿no? Entiendo que estamos hablando, por diferenciar un poco, estamos hablando de obligaciones sociales, de obligaciones morales, que se diferenciarían de esas obligaciones más impersonales, ¿no?, que estarían relacionadas con el contrato, ¿no?, de las sociedades capitalistas. Un poco sería un poco la gran diferencia. Sí, lo que pasa es que en las obligaciones del capitalismo son relativamente impersonales, porque tú, como no cumplas con lo que hayas firmado, como hayas firmado pues una hipoteca o algo así, la impersonalidad desaparece enseguida, porque hay unas instituciones obligadas a que se cumpla el contrato. Entonces, puedes acabar incluso en la cárcel por no cumplir con el contrato. Mientras que en el otro caso, lo que incumples es con esas personas. No te portaste como tenías que portarte. Esa es la idea de moral, porque claro, se habla mucho de moral, pero es en el sentido de los durkheimianos, ¿no? Como éramos. Entonces, claro, lo que quiere decir la moral es de mores, de costumbres, cómo tiene uno que comportarse apropiadamente. No es un discurso ético en sí, ¿eh? La modernidad se caracteriza tanto por el ascenso del capitalismo como por la construcción del Estado moderno, ambos muy íntimamente relacionados con la expansión militar y económica de Occidente. Casi al mismo tiempo, en el ámbito de las ideas, se fue fraguando el moderno concepto de individuo. De hecho, el concepto ilustrado de libertad se desarrolló de forma muy estrecha al nuevo concepto de individuo y muy relacionado, además de con la autonomía frente a la autoridad religiosa, con la libertad de comercio, la acumulación y de libre disposición de la propiedad. La libertad individual, que vehicula el liberalismo, evolucionó hacia la idea de que es la competencia entre individuos la que garantiza la supervivencia. Conceptos, curiosamente, muy afines al colonialismo de la época y, por supuesto, muy favorables a la legitimación de aquellos que disponían de un capital suficiente como para seguir acumulándolo. Conceptos e ideas que en el discurso son presentados como universales, pero que obviamente esquivaban el hecho de las desigualdades en cuanto al acceso a esa propiedad. La consolidación del capitalismo al amparo de las revoluciones burguesas conllevó la mercantilización de una serie de ámbitos que nunca antes habían sido considerados mercancía, al menos al nivel al que llegaron en los siglos XVIII y sobre todo el XIX. Al mismo tiempo que se desarrollaba la idea de que la economía seguía sus propias reglas de forma autónoma e independiente a la acción humana, como las propias leyes naturales que se estaban formulando en aquellos tiempos, al mismo tiempo los modernos estados favorecieron la mercantilización de las tierras, que a su vez permitió la mercantilización del trabajo y que el dinero se convirtiese en una mercancía en sí misma, capaz de generar más capital de forma presuntamente ininterrumpida. Casi como si la construcción de un relato se refiriese, el nuevo concepto de civilización se construyó en torno a la idea de que las sociedades progresaban, evolucionaban de diferentes estadios inferiores hasta esa meta, que era la sociedad industrializada de mercado. Una sociedad de clases dentro de la cual las relaciones estarían claramente delimitadas por el capital, convertido en un ente aséptico, impersonal, llamado mercado, que funcionaba según sus propias reglas y normas, más allá de lo humano y lo divino. O al menos, esa fue la representación de la realidad que triunfó y ascendió al Olimpo de lo irrefutable. Has mencionado al anarquista Piotr Kropotkin, que para quien no lo sepa fue en su tiempo un muy prestigioso geógrafo, y en su obra magna El apoyo mutuo, a través de múltiples ejemplos, defendió que los grupos humanos habían sobrevivido y prosperado, entre otras cosas, gracias a la cooperación, a la ayuda mutua, ¿no? Defendiendo la ayuda mutua como un elemento dominante de los seres humanos. Una tesis que obviamente chocaba con la construcción ideológica que se estaba gestando en su tiempo, en torno a la idea de que la competencia entre unos seres humanos y otros, persiguiendo el beneficio privado, era un factor que hacía prosperar la sociedad. O como dijera Mandarin en su momento, en la fábula de las abejas, que los vicios privados producen virtudes públicas. En este sentido, ¿qué nos puedes decir o qué nos puede decir la antropología del tipo de organización social y las formas en que otras sociedades han logrado reproducirse a sí mismas? Que es un poco de lo que estamos hablando, pero ¿prima el individualismo egoísta o prima la cooperación como forma de supervivencia en las diferentes sociedades no de mercado? Bueno, las sociedades no de mercado, como apuntaba un poco antes, no tienen concepto de individuo. El concepto de individuo, eso lo ha estudiado mucho el antropólogo Louis Dimon, que fue un gran discípulo de Mauss. El concepto de individuo es un concepto que surge en Occidente a partir de la ruptura de los renunciantes religiosos o en el budismo fuera, pero lo normal de las sociedades, lo normal digo como norma otra vez, es que la gente estuviera en su grupo, en su familia, pero que no se sintiese nunca un individuo con los atributos o con la ideología económica que tenemos detrás, caracterizado pues por los valores de libertad e igualdad como bienes supremos y como características. La mayoría de las sociedades no tienen ese concepto, entonces el lucro como tal tiene muchas restricciones, la idea de conseguir el lucro. Y claro, una vez más, al hablar de antropología hablamos de sociedades que son muy distintas. Antes, cuando citabas a Kropotkin, es que Kropotkin, además de ser un geógrafo, me parece que trabajaba para el ejército zarista y estuvo como 3 años o 4 años en Siberia. En Siberia y luego ya la zona de Asia Central. Y entonces él allí comprobó y vivió con pueblos que eran auténticamente cazadores-recolectores, ¿no? De los que sabemos muy poco en Occidente, porque después, con toda la historia soviética, son grandes desconocidos lo que pasó con ellos. Pero en realidad Kropotkin estaba también muy influenciado por varios geógrafos rusos que tenían esta idea de que la cooperación era más importante que la lucha por la vida tal y como se presentaba. Pero es que fíjate que yo hablaba al principio de la ideología económica, pero de las cosas que hablamos son estrictamente ideológicas, porque claro, la lucha por la vida, qué locura es eso, ¿no? O sea, es decir, es una concepción peculiar hecha a partir del sistema económico, de las sociedades y del funcionamiento de la biología. Es decir, son cosas también muy raras si se ven desde un punto de vista de componentes ideológicos, porque nunca nadie luchó por la vida. Es decir, hay peleas, hay violencia y tal, pero esta idea de la lucha por la vida es una idea netamente elaborada a partir del triunfo de la sociedad de mercado. Y sin embargo, lo que sabemos, o lo que descubrió otro de los grandes antropólogos, que fue Karl Polanyi, el mercado, la mano invisible famosa de Adam Smith, del mercado, fue instituido por procesos del Estado, no por individuos ni por el mercado que fuera autorregulador ni nada de eso. Es decir, sin mecanismos estatales, como por ejemplo la expropiación de los territorios comunales, nunca hubiera habido capitalistas nuevos ni nada. Entonces, el proceso en realidad, según los antropólogos, comenzó a partir del poder estatal, no a partir del mercado. Precisamente enlazando con esto, en esa época, con el ascenso del capitalismo y la construcción ideológica en torno al mercado como un ente independiente, natural y eterno, que se fraguó un poco entre finales del siglo XVIII y el XIX, desde el liberalismo, gentes como Adam Smith o David Ricardo defendieron la separación entre política y economía, o dicho de otra forma, que el papel de los modernos estados liberales que se estaban construyendo debía reducirse a garantizar que el mercado pudiese desenvolverse con libertad, o nuevamente dicho de otra forma, que el mercado en una sociedad mercantilizada era capaz de autorregularse por las propias reglas que lo mueven. Esta construcción de la modernidad ha sido estudiada y criticada por muchos autores. Uno de los que has citado, Karl Polanyi, denominó a este periodo la Gran Transformación. ¿Cuáles son las consecuencias que tuvo, según Polanyi? De la Gran Transformación. Polanyi es rupturista en cuanto, hablando antes de las consecuencias, lo que decía antes, en cuanto a las causas, ¿no? Entonces, para él es una intervención estatal planificada el origen de este tipo de sociedad, que él la ve como una cosa rupturista con respecto a lo que había sido esta sociedad antes y a lo que son otras sociedades. ¿Y rupturista en qué sentido? Bueno, él dice que se habían convertido en mercancías, bueno, otra vez hablamos de mercancías, tres cosas que nunca habían sido consideradas mercancías en ninguna sociedad. Una es el trabajo, es decir, los seres humanos en realidad. La segunda serían la tierra, es decir, la naturaleza, podríamos decir. Y la tercera, él les llama a estas tres mercancías ficticias, sería el dinero como una de las formas de intercambio que tampoco es en sí una mercancía, porque ninguna de estas cosas se han producido nunca y no se han producido como dice la ideología de mercado, ya hablarían de ideología del mercado, que funcionan. Entonces, a partir de estos tres elementos, Polanyi combatiría la idea de que existe una economía independiente de no solo de la política, sino de toda la sociedad, porque él ve que las instituciones que nosotros llamamos económicas están incrustadas en el resto de las instituciones sociales. Y aunque digamos que el trabajo es una mercancía, por decir eso muchas veces, el trabajo no deja de ser lo que siempre había sido. Es una relación social muy compleja. En ese sentido, parece que se asimilaría un poco a lo que diría Marx, ¿no?, sobre el trabajo. Pero hay que tener en cuenta que Polanyi encontraba tan determinista económico a los liberales, ¿no?, a los economistas liberales, como a Marx. Entonces, siempre hay ahora una reinterpretación de Polanyi como si fuera afín al marxismo, hablo de como teoría social. Pero él hace una crítica demoledora también, porque dice que su base, sobre todo, bueno, todas las formas como más vulgares de marxismo, lo de infraestructura, estructura, superestructura, tiene una consideración ideológica de la economía que se parece mucho a la de los liberales. Y de hecho, claro, la teoría del valor trabajo de Marx y la de Ricardo son padre e hijo, ¿no? Sí. En este sentido que nos has hablado de estas mercancías ficticias, la mercantilización del trabajo, ¿no?, en este caso de las personas, ¿no?, que tendrían que vender su fuerza de trabajo, ¿no?, alquilarla, la tierra, que pasó a ser también comprable y vendible, ¿no?, el dinero como forma de intercambio que permite acumular capital, ¿no? En este sentido, dentro de las consecuencias de las que hablaba Polanyi, por ejemplo, estaríamos hablando también de la ruptura de los tejidos sociales, porque claro, es una transformación de las relaciones sociales, ¿no? Habría una transformación de las relaciones sociales que provocaría la ruptura precisamente de ese tejido social. Sí, él llega a decir, tiene, claro, Polanyi, aunque es muy claro cómo escribe, pues usa una retórica como de finales del 19 o principios del 20, ¿no? Entonces, el molino satánico. Bueno, eso es el molino satánico es de William Blake. Es de un poema sobre Jerusalén. Y sabes que William Blake era de los disidentes religiosos ingleses que tan importantes fueron en los movimientos sociales rupturistas con lo que se estaba viendo. Y él llamaba molinos satánicos a unas fábricas que había en Battersea, en el sur del Támesis, y que él pasaba por allí y los consideraba satánicos, por lo mismo que dice Polanyi, porque demolían la vida humana, ¿no? Entonces, bueno, Polanyi usa mucho también lo de molino satánico, yo también lo utilizo y mucha gente lo utiliza, ¿no? Pero realmente viene de William Blake, y Polanyi realmente él estaba convencido de que no en el mismo sentido de Blake, que veía el capitalismo como el mal en términos absolutos, pero muy metafísicos, sino él sí que lo veía como una ruptura de las relaciones sociales conocidas hasta ese momento, y que lo que tendrían que hacer las sociedades, él habla de este doble movimiento, era, por un lado, ante el movimiento de avance de los mercados y del capital, las sociedades tendrían que organizarse de alguna manera y lograr una autodefensa, ¿no? Eso es el doble movimiento, de su vida, porque el capitalismo diría, bueno, él habla siempre del mercado, el sistema de mercado pone en peligro la propia existencia de la vida humana. Eso es la tesis de Polanyi, y que es una tesis, además, La gran transformación es un libro muy interesante porque está escrito en el 44, es decir, mientras es la Segunda Guerra Mundial, y él piensa que el sistema que se había originado en la Inglaterra de Ricardo había acabado tras el 4 cambios políticos y dos políticos y dos económicos le da mucha importancia, por ejemplo, a la caída del patrón oro, que había llevado a las sociedades a buscar otra reinterpretación de cómo vivir, del lugar que tendría la economía en la sociedad. Entonces él habla del New Deal de Roosevelt, habla incluso de las ideas de los soviéticos, de Stalin, colectivizar toda la vida social y en cierta forma también era lo que hacían los nacionalsocialistas claro. Con la idea de raza. Lo que pasa es que en vez de aplicarlo a toda la sociedad, hay quien dice que hay principios de la socialdemocracia que se comenzaron a hacer en la Alemania nazi, por ejemplo, los viajes de los trabajadores a Tenerife o algo así, pero claro, basado en la idea de su propia raza. Entonces, bueno, ese es un tema muy controvertido, pero realmente se había roto todos esos sistemas simultáneamente y en la misma época pusieron cortapisas a... a la ideología del libre mercado como había funcionado hasta después de la Primera Guerra Mundial. Y es cierto, es decir, hubo un momento que las sociedades, por ejemplo, todo lo que se rompió de regulación de banca en la época Reagan, Margaret Thatcher, provenía de las medidas que se habían tomado en los años 30 después de durante el New Deal para que la banca no volviera a hacer las cosas que luego ha vuelto a hacer, ¿no? O sea, en el momento que no hay medidas es un ansia absolutamente irracional, como dicen, ¿no? Porque poder por encima de todas las cosas que lleva, como si fueran el potlatch del que hablábamos antes, a su autodestrucción. Pero claro, no, nos quedamos todos en el medio. ¿Podemos hablar de alguna pervivencia de esas prácticas de reciprocidad en las sociedades capitalistas actuales? Sí, yo creo que sí. Cuando hablábamos antes de las relaciones sociales y de las relaciones de contrato como si fueran dos opuestos, verdaderamente no quiere decir que en el momento que haya contratos hayan desaparecido las relaciones sociales. Entonces, hay ámbitos en los que existe ese tipo de relaciones recíprocas con toda claridad, como son los ámbitos domésticos, los ámbitos del cuidado, por ejemplo, los ámbitos de las amistades, pero también a partir de la extrapolación de estas ideas, también las redes, por ejemplo, de economía informal, estas figuras, cómo accede uno al trabajo en las redes de economía informal, que es a través de amigos, y a partir de ahí, una vez más, la idea que decía yo antes, queda uno en deuda, ¿no? Y como queda en deuda, se debe y acepta cosas que a lo mejor fuera de esto no aceptaría. Por eso decía, no es benéfico, es benéfico. Y luego hay muchos sistemas políticos, que hablamos de corrupción, que están relacionados con lo que podríamos llamar una economía de regalos. Por ejemplo, gran parte del caciquismo está basado en la forma de poder que emana de relaciones recíprocas en otro sentido. Entonces, claro, es esta idea de que sí que existen relaciones recíprocas, pero tampoco podemos verlas como beneficiosas o como alternativa a las del mercado, porque en las sociedades se desarrolla de todo y no podemos verlos como un moralista de antes, así diciendo esto es bueno, esto es malo, sí, esto aquí, esto allá, porque está todo mezclado, ¿no? Uh-huh. En este sentido, en cualquier caso, este digamos sistema de mercado, ¿no? El que digamos los pilares, ¿no? Serían el salario, el mercado, los contratos, y aún así podemos encontrar esta pervivencia de este tipo de relaciones de reciprocidad, ¿no? En las sociedades capitalistas. Podríamos hablar precisamente de que siguen perviviendo precisamente porque esa teoría en torno a que el mercado se autorregula, que la búsqueda de beneficio privado y que las propias digamos reglas mecanicistas, ¿no? del mercado permiten organizar toda la sociedad, que sería una idea utópica. Sí, bueno, Polanyi le llamaba utópica. Yo hablaba al principio de la idea de ideología económica. Y claro, a lo mejor tendría que precisar que cuando yo digo ideología no quiero decir mentira o algo así, sino para mí y para muchos antropólogos, por ejemplo, para Louis Dumont también, la idea de ideología es cómo una sociedad se representa a sí mismo en un momento determinado. Y entonces el capitalismo tiene un elemento ideológico muy potente y dice, a lo mejor es quizás de los pocos que tras las rupturas religiosas, la secularización de la sociedad, que presentan un modelo potente de cómo son las cosas, pero eso es una representación. Y entonces, claro, no quiere decir que no haya un elemento de ficción que choca mucho con la realidad cuando miramos la realidad punto a punto. Entonces, claro, Polanyi decía es que como, tal y como dicen, que funcionan estas mercantilías ficticias y qué tipo de sociedad dicen que existe, la que la sociedad no existe, como decía Margaret Thatcher, por ejemplo, es una utopía o una distopía, si nos gusta más, porque las cosas, por mucho que digamos que son así, nunca dejaron de ser así. Y de hecho, pues cuando miramos el contrato, hay muchas cosas que no se pueden, como decía Maurice Godelier, comprar y vender en términos absolutos, incluso entre nosotros. Por ejemplo, pues yo que sé, está mal visto en general comprar relaciones sexuales por dinero o cambiarlas por favores. Está, bueno, mal visto, aunque esté generalizado, en la política hacer lo mismo. En profesiones pues como la mía, comprar o vender aprobados o suspensos son cosas impensables para la mayoría, yo creo, de nosotros. Y sin embargo, la ideología económica dice que la compraventa abarcaría incluso todos esos ámbitos. Y cuando contrastamos vemos que no, ¿no? En este sentido, y ya un poco terminando, dentro de, digamos, de esta construcción ideológica que se dio en su momento, con la afirmación de la propiedad privada mediante las revoluciones jurídicas, con los diferentes apoyos del Estado, ¿no?, a estas transformaciones, esa teoría política, ¿no?, esa teoría económica, mejor dicho, pues hablaba de esa autorregulación de la sociedad y demás. Sin embargo, y ahora voy un poco a mi terreno, que es más el de la historia, se dieron muchas resistencias, tanto en el campo como en ciudades. Y ahora estoy pensando precisamente en el historiador Epi Thompson, que estudió mucho precisamente las resistencias a las subidas de precios, a la libre disposición, ¿no?, de los propietarios de determinadas mercancías, que las moviesen a mercados donde pudieran vender a precios mayores y demás, y muchas revueltas y motines, ¿no?, lo que él llamó economía moral de la multitud. En ese sentido era, digamos, devolver, ¿no?, el concepto moral, el concepto de romper con ese impersonalismo, ¿no?, de que se estaba defendiendo de la economía, del mercado. Sí, porque Epi Thompson en realidad de lo que habla sería de lo que los antropólogos de antropología económica llamarían procesos redistributivos, donde en el antiguo régimen los señores tenían una serie de obligaciones con respecto a los de abajo, ¿no? Entonces, la base de la economía moral es que esas obligaciones estaban reguladas, no por contrato, pero sabían que la gente no podía quedarse sin pan. Lo dice hasta el Padre Nuestro cuando dice el pan nuestro de cada día. Es decir, eso era una norma de supervivencia, que luego no se cumplieran, pero eso es lo que iba detrás de los motines de subsistencia, según Thompson. Y su idea, por ejemplo, de la economía moral, que hay gente que piensa que es como una economía buena frente a una economía mala o todo eso, es precisamente eso, que el capitalismo en ese momento había roto, como todas las leyes de pobres que analiza también Polanyi, como Spinhalland y todas estas, había roto con el tejido social que existía hasta ese momento. Y entonces la gente, sobre todo muchos de los que analiza Thompson, eran las clases de artesanos y toda la gente que vivía en el campo, que era mucha y que les estaban echando con la apropiación por parte de una aristocracia terrateniente de los terrenos. Entonces, la economía moral era el acuerdo que había entre todos esos estamentos y clases de cómo debían de funcionar las cosas, y obedecía, eso lo dice Thompson, a la idea de justicia. En el capitalismo rompe, como había dicho Polanyi, con todo lo que había. Entonces, es muy interesante el tipo de resistencia que produjo el capitalismo, porque yo creo que si lo miramos con todos los cambios que acarreaba, la resistencia fue pequeña, pero lo que ocurre es que era una resistencia que era, incrustada en la sociedad en la que vivía. No era una resistencia que nosotros definiéramos única y exclusivamente como política o como porque estaba llena de disidentes religiosos, como antes hablábamos de William Blake. Estaba llena de gentes que ahora los consideraríamos como raros, extraños, ¿no? Y pocos movimientos, aparte del cartismo y todos esos, que reconociéramos ahora como el movimiento de resistencia, porque las resistencias, cuando funcionan de verdad, tienen un momento de indefinición, que es lo que les hace más atractivas para los seguidores. No sé cómo lo ves tú como historiador. En ese sentido, volviendo un poco a lo que nos has comentado de Polanyi, del papel del Estado en esta época, ¿no?, a la hora de garantizar el mercado, entiendo que precisamente aquí ejercería su función, ¿no?, a la hora de tanto aplacar las resistencias como crear un orden jurídico, ¿no?, que garantizase pues la propiedad privada y su libre desenvolvimiento, que garantizase el mercado, ¿no? Es decir, ¿qué papel jugó el Estado en esa regulación, ¿no? Había habido una ruptura con los pactos o las relaciones de poder anteriores, y al establecer estas nuevas relaciones de producción, estas nuevas relaciones sociales también, ¿qué papel jugó el Estado a la hora de precisamente de garantizar que el mercado pudiese desenvolverse? Mira, hay una cosa muy importante que al nombrar la palabra propiedad y todos estos, una de las primeras cosas que hizo fue redefinir la noción de propiedad, porque en otras épocas, sobre todo en el mundo agrario, las familias propietarias de la tierra tenían una serie de derechos, pero las gentes que trabajaban las tierras esas en un sistema a lo mejor enfitéutico o algo así durante varias generaciones tenían otra serie de derechos. Es decir, la propiedad en la mayoría de las sociedades no es como a partir de las revoluciones burguesas una cosa que tú tienes una cosa y tienes el poder sobre esas cosas, sino que era como una multitud de derechos sobre unos terrenos con una gente definida socialmente que podían tenerlos y otras no. Tú podías tener mucho dinero, pero el poder de los hombres no partía de tener mucho dinero, sino de los derechos de la nobleza sobre tener esas tierras. Entonces, en el momento en el que se rompe la idea de poder sobre los hombres y la riqueza en términos de dinero y no en términos de poseer las tierras y poseer también los derechos sobre la gente que trabajaba, el propio concepto de propiedad, y esto sin el Estado no se hace, cambió para siempre. Entonces ahora queda muy claro, menos en Inglaterra, que aún sigue habiendo el sistema del leasing, porque la propiedad de las casas normalmente es por 99 años y luego vuelve a un señor aristócrata, porque la verdad que no se cuentan es que los grandes beneficiarios no fueron los industriales, los que pusieron el mecanismo ahí, sino que fue la creación de una clase terrateniente muy fuerte por apropiarse con las nuevas leyes de propiedad de todos los terrenos comunales, sin los cuales la vida agrícola en Inglaterra fue imposible, y expulsaron a todas estas gentes fuera de donde habían vivido siempre, y son la clase desheredada que emigró, que buscó la vida y que vivió en las fábricas. Pero esa gente fue todo eso desposeída por cambiar las leyes de propiedad y con ellos los delitos que se juzgaban en ese momento. Porque si antes, por ejemplo, uno tenía, era un sistema de tierras abiertas, una explotación muy pequeña que le daba para comer y tenía unos terrenos comunales donde cogía leña, cazaba un faisán o cazaba tal, a partir de ese momento de cambio de leyes, la condena era muerte por cazar un faisán. Sí, Pinzón tiene un libro sobre ello, además también, La Ley Negra se llama. Sí. Nos estabas hablando precisamente de esta afirmación de la propiedad, en este caso, bueno, de estos ilustrados, ¿no?, que de las revoluciones, claro, jurídicas, que llamaron propiedad privada absoluta, propiedad privada perfecta, ¿no?, en diferencia de esos múltiples derechos, ¿no?, de propiedad previos. Claro, pero la cosa es que es muy clara. Con eso, sin el Estado, sin el aparato de las leyes, sin el cumplimiento de las leyes, no cambia el sistema de propiedad. El mercado no dice, oye, ahora la propiedad va a ser esto. Tiene que haber unos mecanismos de fuerza, de control institucional, que son los que están promoviendo esos cambios. Hay muchas veces una idea como un poco simplista de pensar que lo material es la producción, la no sé qué, la no sé cuántos, y cosas intangibles como son las leyes que regulan precisamente lo material quedan como si fueran la Santísima Trinidad. Y entonces yo creo que un científico social tiene que recoger todos los elementos que parecen dispersos o algo así y ponerlos juntos para ver qué cómo cambian las cosas según las verdades mecanicistas de las que tú hablabas al principio, como si las cosas pasaran así, como si fueran las leyes de Newton, que son en realidad las que siguen los modelos de la primera economía. Sí. Bueno, nos vamos a quedar con esto último. Paz, muchas gracias por atendernos y por ayudarnos un poco a entender todos esos cambios, por ayudarnos a entender la reciprocidad en otras sociedades, incluso supervivencia en las sociedades capitalistas actuales. Paz, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vosotros. No sé si queda claro, porque hemos hablado de tantas cosas que queda como una cápsula. Y la antropología muchas veces, al ser bastante rupturista, sí, hace que la gente lo piense, pero a lo mejor no acaba de entenderlo muy bien. Pero bueno, yo creo que poco a poco se van entendiendo estas cosas. Hemos tocado temas muy amplios, pero bueno, algunos de ellos se han tocado en otros programas, los sistemas comunales, la afirmación de la propiedad y demás, y se han tocado en otros programas, o sea que bueno, un poco los que sigan el programa habitualmente más o menos habrán entendido por dónde iban un poco los tiros. Bueno, lo dicho, muchas gracias, Paz. Gracias a vosotros. Estás escuchando La Linterna de Diógenes, la historia crítica en Irola Irratia. De reivindicar el sueño americano y reafirmar esa verdad fundamental, que entre muchos somos uno. ¿Has oído eso? Va por ti. No me hagas reír. Somos un pueblo. Es un mito creado por Thomas Jefferson. Oh, ¿ahora vas a hablarme de Jefferson? Amigo mío, Jefferson es un santo norteamericano. Escribió la frase, todos los hombres fueron creados iguales. Que él no se creía, pues permitió que sus hijos vivieran como esclavos. Era un snob harto de pagar impuestos a los británicos. Sí, escribió unas bellas palabras y agitó a la plebe que luchó y murió por ellas. Mientras él se recostaba, se bebía su vino y se follaba a su esclava. Este tío quiere que creamos que vivimos en una comunidad. No me haga reír. Yo vivo en América. Y en América estás solo. América no es un país, solo es un negocio. Así que paga, hijo de puta.